Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Bonito. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta 11ª entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical, con una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Música en ocasiones no comercial y minoritaria, pero siempre, siempre de gran calidad. Bueno, ya cada vez sois más los que sabéis esto acerca del programa, así que probablemente en nuestra próxima entrega os voy a evitar esta introducción. Y nada, bueno, sin más comenzamos con día más, con Javier Juan Blanco al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, ya sabéis que siempre utilizamos un hilo conductor cada edición del programa para justificar, digamos, como excusa para poner músicas variadas que nos gustan y que nos apetece que escuchéis. Así que bueno, recordaréis que en su día utilizamos las calles para uno de los capítulos y otro las ciudades, ¿vale? De los dos programas, por cierto, prometemos más capítulos, ¿eh? Tranquilos, tranquilas, porque dan mucho juego, tanto las calles como las ciudades. El caso es que hemos pensado que para hoy íbamos a pasar de las ciudades ya a los países. Vamos increchendo. Así que bueno, esos eran temas que llevan en su título temática el nombre de algún país. Es increíble la cantidad que hay, casi tanto como países como podéis imaginar, claro que sí, multiplicado por muchos números en algunos de los casos. El caso es que, bueno, hemos hecho una selección, como siempre, variada en cuanto a los artistas, los estilos y las rítmicas. Esperemos que lo disfrutéis, como siempre. Y nada, vamos ya y vamos a empezar ahí con fuerza, con baile, con ritmo, con este Zambia. Las manos, nunca mejor dicho, porque es el percusionista cubano Mario Bauzá. También autor del tema. Vamos con este Zambia que os va a impresionar, veréis. Vamos. Thank you. Qué bueno, potente ahí, ¿verdad? Ese Zambia. Llegado al país, Zambia, el país africano. Efectivamente, el tema aparecía en el álbum 944 de Columbus, que fue la calle en la que Mario Bezzo vivió durante muchos años en la ciudad de Nueva York. De hecho, pensé poner tal vez este tema aprovechando lo de las calles y tal, pero bueno, mira, ha aparecido hoy por aquí. Nada, para los que no conozcáis a Prudencio Mario Bauzá Cárdenas, deciros que fue un saxofonista, clarinetista, trompetista, arreglista, compositor cubano. Nació en La Habana en 1911 y falleció en ese... Precisamente creo que falleció en su casa de Manhattan, este 944 de Columbus. Súper conocido, fue uno de los primeros que llegó a Nueva York, que introdujo la onda del que se consideró el jazz afrocubano, ¿no? Junto junto con Chano Pozo y Patato Valdés y otros más que irán sonando porque siempre os lo digo, pero claro, esto tiene muy largo recorrido y son músicos que a mí me encantan y músicas que a mí me encantan, así que irán sonando seguro en próximos programas. Él también se le conoce mucho porque estuvo dirigiendo la orquesta de Machito, otro también de los que llegó ahí a Nueva York y que fue muy conocido, que era su cuñado, por cierto. Bueno, historias que espero que os ayuden a disfrutar un poquito más y a meteros un poquito más a esta música que acaba de sonar, este Mario Bauzá. Y bueno, de Zambia nos vamos a otro país africano. Vamos a ir a un país africano y con un tema que es todo un clásico. Este tema que vais a escuchar ya mismo. Es titulado Appointment in Ghana, cita en Ghana, del gran saxofonista Jackie McLean. Vamos con él y luego os hablo un poquito. We'll be right back. Qué bueno, qué potente. Este tema es uno de los clásicos del jazz, ¿vale? Es un estándar ya. Decía, es de John Linwood McLean, nació en Nueva York en el 32, falleció en Hartford en 2006. Saxofonista alto, compositor y educador, maestro de jazz. Bueno, en la banda, algunos habéis conocido porque tiene un sonido muy característico, estaba el bajo del gran Paul Chambers, Art Taylor a la batería, Kenny Drew al piano y Tina Brooks al saxo tenor, a la trompeta Blue Mitchell. Bueno, el tema pertenece al álbum Jack is Back de 1961 y bueno, vamos a seguir con el recorrido, ¿no? De África vamos a cambiar ya, vamos a cambiar de continente. Y vamos a pasar a Sudamérica y vamos a pasar al gran Brasil. Y con un tema, vaya, súper característico, eso sí, una versión estupenda, estelar, magnífica, como tratamos que sean todas las que ponemos por aquí. En el caso de la gran Elian Elias. Vamos con Brasil. El tema tiene un subtítulo que es Acuarela do Brasil, en la voz y el piano. Y una gran banda, luego os hablo un poquito de ella y de la banda que está detrás, Elian Elias. Vamos. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Brasil, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rico no congado, canta de novo trovador, a merencória, a luz da lua, toda canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim. Brasil, pra mim. Esse coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Ai, a imensas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil. Qué voz más linda. Gran Elías, nacida en Sao Paulo en 1960. Es pianista, cantante, clásica y popular. Está siempre constantemente aproximándose al jazz y la fusión con las llamadas músicas del mundo. Entre ellas es la bossa nova, que es de su país, lógicamente. Ella vive en Nueva York, pero se fue expresamente para grabar este disco, este tema que está sonando, esta versión, porque tiene alguna otra versión por ahí. El tema, claro. Sí, claro que sí. Tiene, al menos que yo conozca, un par más. Pero para esta producción regresó a su Brasil natal, porque se fue a Estados Unidos en 1981 y vuelve para grabar este disco. Y bueno, ya lo hace acompañado de grandes músicos brasileños. Bueno, está Mar Johnson al bajo, que es su compañero musical, vaya. Pero por ahí están músicos brasileños, Marcelo Mariano al bajo eléctrico, y guitarristas Marcos Teixeira y Roberto Manescal. La batería de Edu Ribeiro y Rafael Barata. Bueno, también los percusionistas muy conocidos, Mauro Refosco y Maribaldo dos Santos. Los arreglos son de Ron Metes y bueno, ¿qué os digo? Que Elian Elías es súper conocida, que ha sido nominada múltiples veces a Grammy y que la sigáis, porque digo, es toda una referencia, por los que no la conozcáis, que seguro que conocéis todo el mundo. Y espero que os hayáis disfrutado con esta versión muy completa, muy, muy, muy, muy buena de esta Brasil, la acuarela de Brasil. Bueno, y la alegría que traíamos, africana, luego con Brasil, vamos a dar un pequeño bajoncito, pero algo que realmente es muy emocionante. Y os cuento, porque el tema que viene a continuación está dedicado a Japón. El título es Song for Japan. la canción por Japón. En la interpretación es en directo y es de una agrupación que no es muy habitual escuchar por aquí. No hemos escuchado, creo, todavía ninguna, pero escucharemos más, ¿eh? Escucharemos más y además alguna nacional. En este caso no es nacional, estoy hablando de una agrupación de metales. En este caso son los metales de la Sinfónica de Tokio, Tokyo Brass Symphony. Y en un tema del que luego os hablaré, de que, bueno, os voy a contar ya un poquito de qué va, porque así creo que os ayudará a situaros. Este tema la compuso un compositor belga, Steven Berghels, cuando ocurrió el terremoto de Japón en 2011. Entonces es una pieza muy bonita, veréis, muy con mucho sentimiento. Está bien tocada también, pero por trombonistas. Son trombonistas los que aparecen. Bueno, en este caso es una brass band. Hay también trompetas y trompas y tuba. Vaya, pero que la pieza se compuso originalmente para trombones. Pero lo importante es eso, lo que transmite y lo bonito que es. Vamos a escucharla. Este Song for Japan con los Tokyo Brass Symphony. Thank you. Muy emocionante, ¿verdad? Esta, más cuando sabes eso, que está dedicada a las víctimas del terremoto de Japón del 2011. El compositor, como decía, Steven Berghels, compositor joven, nació en 1981, belga. Se formó en los conservatorios de Amberes, ahí en Bélgica y en Rotterdam, en los Países Bajos. Sé que tiene alguna pieza por ahí más conocida, pero esta muy posiblemente es la pieza que se va a conocer. Como os decía, estaban los Tokyo Brass Symphony, si os digo algún nombre, no sé si os suena alguno, estaba en las trompetas Aiko Ikawa, Tawaya Hattori, entre otros más, uno de los artistas principales, los músicos principales, el trombón Takenori Yoshikawa, Akira Kubata. Perdonadme los que si alguien me... porque tengo entendido que nos están escuchando en Japón, algo que me sorprendió gratamente. Disculpadme los que conozcáis el idioma desde allá que nos estáis escuchando. El caso que, bueno, ahí estaba también al trombón bajo Kawishi Kadowaki y a la tuba Yukihiro Ikeda. Después de esta balada, este tema tan, tan emotivo, pues vamos a animarlo, vamos a animar esto y vamos con una pieza que me encanta. Y el artista también, porque ya ha aparecido en varios programas. Estamos hablando del gran Oral Silver, aquí en formato quinteto, con un artista invitado, en este caso el trombonista J.J. Johnson, y vamos con su tema, luego os hablo de él, su tema Cabo Verdean Blues. Veréis qué gozada de tema. Vamos a disfrutarlo. Thank you. qué gozada de tema, ¿verdad? Qué vacilada. El tema pertenece al álbum del mismo nombre, de Cape Verdean Blues, de 1966. Estaba ese quinteto de jazz liderado por el pianista Horace Silver. El quinteto está reforzado en el disco con un artista invitado, como es el caso del trombonista, como os decía, J.J. Johnson. El disco se inspira en el padre de Silver, lo dije en algún programa. Se llamaba John Tavares Silva y nació en Cabo Verde, padre. Así que bueno, ahí estaba este tema del 1965-66. Estaba Buddy Shaw, estaba Alfred Lion, estaba Roy Humphries, John Henderson al saxo y el personal de estudio estaba en el gran Rudy, un día os hablaré de Rudy Van Gelder, que es un técnico de sonido increíble que luego ha hecho cantidad de masterizaciones hasta su fallecimiento no hace demasiados años. Las grandes masterizaciones que han habido, remasterizaciones, perdón, del jazz corren a cargo de este Rudy Van Gelder. La composición es de Horace Silver, por supuesto. Y bueno, espero que hayáis disfrutado, porque ahora vamos a ir de esas islas africanas y del Océano Atlántico, muy relacionadas con la península, en este caso con Portugal. Pues mira, ya que está en Portugal, pues no vamos al país de al lado, vamos a nuestro país. Vamos con un tema que tenía que sonar en este programa, lo sabéis. Aunque habrá más ediciones seguramente de países, como os dije también, de calles y de ciudades. Vamos con el Spain de Chick Corea, pero cuidado, en una versión que yo creo que os va a llamar la atención, ¿eh? No es la de Chick Corea, desde luego, y una versión, bueno, lo voy a adelantar ya, porque creo que si no, no os va a sorprender muy gratamente. Es la versión de la USA Air Force Band, impresionante, es una banda del Ejército del Aire norteamericano. Vais a flipar, os va a sorprender. Vamos a escuchar el Spain en esta versión. We'll be right back. Bueno, potente, ¿verdad? Esta versión. Yo creo que ha debido ser un descubrimiento para mucha gente, esta banda. Yo la sigo desde hace muchos años porque realmente, bueno, tiene un montón de discos. Este pertenecía al disco Airmen of Note, de 2007. Ya digo, yo la sigo porque es una formación, claro, profesional, por supuesto. Pertenece al ejército norteamericano de la Fuerza Aérea y bueno, son casi 200 miembros, pero bueno, son seleccionados claro, cada vez que se hace alguna grabación, sobre todo para las grabaciones, para la salida a la calle y esas cosas, los eventos públicos, me imagino que irán todos. Pero hacen de todo, hacen música clásica, jazz, popular, o sea, hacen una mezcla increíble y ya digo, unos músicos. De ahí han salido muchos grandes músicos de jazz y música popular de esa banda que tiene su sede, su base en la capital, en Washington. Ya digo, podéis buscar porque tienen un montón de discos y muy, muy interesantes, muchos de ellos. Espero que os haya sorprendido. No obstante, se nos quita que algún día escuchemos, tal vez en la próxima edición de Países, la versión de Chicorea, que creo que igual algunos habéis quedado con la gana de escuchar, pero eso lo podéis escuchar siempre por ahí. Siempre está mal y lo seguro que habéis escuchado todos y todas. Bueno, nada, toca ya ir despidiendo el programa. Una vez más, lo digo siempre, se me hace corto. Se me ha hecho muy, muy corta esta onceava entrega ya, decimoprimera entrega ya de perdón, con lo de onceava, se me fue el santo al cielo, perdonad, decimoprimera entrega, programa de Esencias Sonoras. Ahí seguimos, ya vamos cumpliendo y bueno, y lo vamos a hacer como siempre con el tema con el que iniciamos el programa. Por ahí sonaba, no se lo llegué a decir quién era, a qué país nos referíamos, creo que no. Sonó, arranqué a hablar y no. Bueno, pues os lo podéis imaginar porque ya lo he dicho más de una vez. Soy fan, el declarado absoluto de ese país, o país, estado asociado, como le queráis llamar. Hay siempre un poquito de controversia con eso. Bueno, oficialmente es un estado asociado a los Estados Unidos. Hablo de la isla de Puerto Rico, esa islita de 170 kilómetros de largo por 60 de ancho, la islita caribeña, que yo adoro por todo, por su música, por su gente, por sus paisajes, por sus artistas, sus músicos, por supuesto. Y bueno, de ahí es originario el gran Eddie Palmieri. Aunque Eddie Palmieri, que es el protagonista de este tema, bueno, Puerto Rico tiene una infinidad de canciones dedicadas a la isla, al país. Pero bueno, me he inclinado por esta porque, bueno, es una mezcla de salsa con Latin, el llamado Latin Jazz. Y bueno, y Eddie Palmieri, que es un artista súper reconocido, que él, como decía, nació en la ciudad de Nueva York en 1936, sigue ahí, sigue en activo. Vaya, ha sido nominado tres veces, ha ganado el Grammy tres veces, en 76, 86, 85, nominado ha sido varias, bastantes veces más. Y bueno, es una referencia absoluta de la música de salsa, de Latin Jazz, ¿vale? Siempre se ha rodeado de grandísimos músicos, él lo es, por supuesto. Tengo la ocasión de compartir el escenario con él y disfrutar con su música y de su tremendo talento y de todos sus músicos. Y bueno, pues en este tema, esta versión de Puerto Rico, que aparece en su disco Gold, Gold que se hizo en tres años, entre el 1973 y el 76. Bueno, pues ahí lo escucharéis, Eddie Palmieri el piano, al bajo Andy González, las congas Frankie Malavi y Jerry González, que no ha sonado todavía, pero debe sonar, porque sabéis que tuvo mucha relación aquí en España, vivió muchos años en España, en Madrid, pero también la tuvo con Córdoba. En Córdoba grabó cosas y tiene cosas muy chulas, el gran Jerry González. Bueno, ya se escucharán cosas, ya digo, a los bongos Nicky Marrero, Tony López, a los timbales también está Nicky Marrero, y a la percusión. Bueno, para no extenderlo mucho, muy importante, las trompetas son de Vitín Paz, el mexicano. En los trombones está el gran Barry Royes, toda una referencia, y José Rodríguez, a la flauta del saxo barítono Mario Rivera, y sobre todo, muy importante, a la voz, el gran Ismael Quintana. Bueno, seguiría con los créditos, pero creo que ya os habrá situado bastante. Los que conocéis este género musical de la salsa, seguro que lo conocéis y lo vais a disfrutar, además, porque el tema es tremendo, súper potente. Empieza en una onda muy campesina, muy suenan aires de campo, de montaña, ¿no? De guajiro, de jíbaro. Porque el jíbaro es el agricultor, el que se dedica al campo, bueno, agricultor y también ganadero, está en las montañas de la isla, ¿no? Espero que os sirva, que lo disfrutéis, y nada, y nos despedimos con este tema que ha servido para hacer este recorrido por diferentes países del mundo. Siempre es una excusa para poner temas que nos gustan. Y citaros ya para el próximo sábado a las 6 de la tarde, ya sabéis, aquí en Paradigma Radio, con una nueva edición de Esencias Sonoras. Por supuesto, lo sabéis también, que nunca falta la buena música, que mucha salud para todas y para todos, y que seáis felices y disfrutéis. Nos vemos. Chao. Y pueblos